Hola a todos amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde. Hoy quiero contaros dos historias personales. Tranquilos, que no voy a hablar de política. Pero tampoco os confiéis, ¿eh? Bueno, mirad, yo tengo no demasiadas virtudes. Pero si hay una virtud de la que... Bueno, me siento orgulloso. No porque... No sé si es una virtud. Es que soy muy pesado. O sea, soy pesado, pesado, pesado. Soy pesado por la mañana, pesado a mediodía y pesado por la tarde. Y hay veces cuando tienes que reclamar y no te oyen, puedes hacer mucho ruido. Los españoles somos, para aquellos que nos escucháis más allá de nuestras fronteras, los españoles somos muy explosivos. Cuando nos enfadamos, podemos hacer mucho ruido, amenazar, ponernos violentos. Pero por lo general, un problema que tenemos los españoles es que no somos perseverantes y tradicionalmente no tenemos sangre fría. En mi caso, no es del todo así. Hace muchos, muchos, muchos años yo vivía de alquiler en un piso y... Bueno, delante del piso había un pequeño parque infantil que, pues, por las noches, cuando empezaba el buen tiempo, pues una serie de individuos, bastante desocupados y bastante aficionados a la bebida, pues se ponían a beber y a hacer ruido. Las conversaciones de borrachos ya sabéis cómo se producen. Se producen a altas horas de la noche y a voces, a grandes gritos. No sé por qué el alcohol suele causar ese efecto en los que sufren voluntariamente sus efectos. Yo me dediqué a llamar a la policía, primero porque según las ordenanzas municipales es ilegal consumir alcohol en la vía pública, es ilegal el botellón y es ilegal pues hacer ruido impidiendo el descanso de los vecinos. La policía siempre se ha portado de forma profesional, atenta y acudían a mi llamada. El problema es que muchas veces pues acudían y le pedían por favor que recogieran y se fueran. Y a veces pues los sujetos que hacían ruido pues hacían caso y a veces no. En vista de que ya estaba harto de que se repitiera la escena, pues yo hice varias acciones. Yo quería que se pusiera un letrero y yo quería que se apagaran las luces de ese parque, que no estuviera iluminado. Así que empecé a mandar cartas. ¿Habéis leído el relato de Stephen King en el que se basa la película Pena de Muerte? Pues empecé a mandar cartas y cartas y cartas y cartas. Bueno, no sé si es Pena de Muerte, es otro, pero es de un tío muy pesado, como yo. Y bueno, mandé una carta a la comisaría de policía dándoles las gracias por la atención. Y un día estoy yo en un congreso de mi trabajo, me llaman al teléfono, buenos días, le llamo de la comisaría de policía y yo ya se me había olvidado la carta. Y yo, bueno, dígame que puedo ayudarle. No, llamamos para darle las gracias por su carta. Que muchas gracias por mandar la carta y que cuando necesite, que llamen, que no sé qué tal. Un detalle muy bonito de la policía. Pero mis cartas no se quedaron ahí. Yo quería que el ayuntamiento rotulara el jardincito ese infantil diciendo que el uso, de acuerdo a la normativa municipal, era de tal hora a tal hora. Y que las luces se apagaran, que no hubiera ahí luces y los tíos están a gusto. Así que mandé cartas al Ayuntamiento de Madrid. Mandé cartas a la Junta Municipal de Distrito. Mandé cartas al alcalde Gallardón. Mandé cartas a la presidenta de la Comunidad de Madrid, en ese momento Esperanza Aguirre. Mandé cartas a la oposición. Mandé cartas a todo lo que se me ocurrió. ¿Por qué? Porque el papel es barato. Los sellos son baratos. Y hay una cosa que funciona, y eso me lo dijo La mujer de mi padre, una mujer inteligente y con visión, me dijo: mira, si tú mandas una carta al responsable, el responsable puede ignorarte. Si yo me mando una carta, pues yo no sé quién era exactamente el responsable, supongo el ayuntamiento. El ayuntamiento puede pasar de ti. Pero si mandas cartas continuamente a gente que no son los responsables, esos van a decirle al responsable: oye, hazle caso a este tío, que es que nos tiene ya fritos con sus cartitas de las narices. Y creo que eso fue lo que pasó. Un día estaba yo en el trabajo, me llamó mi mujer por teléfono y me dijo: mira, que hay unos operarios ahí que están poniendo un letrero y están haciendo no sé qué con las luces. Y amigos, levanté mis dos bracitos al cielo y grité: victoria. Bueno, pues recientemente, bueno, ha habido otros episodios. Otro episodio, perdóname que me ponga así en plan abuelo cebolleta. Bueno, nosotros en nuestra iglesia local, no digo nuestra iglesia como si fuera posesión mía, sino la iglesia evangélica a la que yo pertenezco, pues hacemos actos para recaudar fondos para, bueno, pues ciertas ONGs y ciertas acciones sociales de distintos tipos. Y creo que fue hace años que hicimos un acto de recaudación, una subasta de tartas, yo me pongo a subastarlas, aquello es muy divertido. A favor de, creo que era la misión contra la lepra, si no, si mal no recuerdo. Gente que está tratando con leprosos en África y dando tratamiento médico en la India, en Etiopía. Ya que los musulmanes, pues parece ser que los musulmanes de esos países, no son muy amigos de cuidar a los leprosos. Perdona, perdona el pinchacito, pero es que toca las narices, ¿eh? Bueno, la cosa está en que, pues claro, cuando haces un acto de recaudación, participan niños que llevan moneditas, pues llevas muchas moneditas y luego lo tienes que llevar al banco. Nosotros, que somos gente responsable, pues el banco nos da canutillos, una especie de fundas plásticas para que hagamos taquitos de monedas. Aquellos que tenéis tiendas sabéis de lo que estoy hablando, ¿no? Bueno, pues mi esposa se presentó en el banco con todo aquello bien catalogado, los billetes catalogados, las moneditas en sus canutitos, y una empleada del banco, creo que era un banco de Santander, que no estaba haciendo nada en particular y no había nadie en el banco, le dijo: es que no puedo atenderte como tengo el banco ahora. Mi mujer se quedó un poco diciendo: bueno, pues es que no hay nadie en el banco. Y la cosa es que pues la señora pues le había hablado así con esos modos. Mi mujer prudente pues se retiró y la cosa es que la historia se repitió. Así que yo le dije a mi esposa: descuida que yo voy a ocuparme de este asunto. Lo hice mientras acariciaba a mi gato y me rascaba la barbilla como en El Padrino 2. Mandé una carta al director de la oficina del banco. Mandé una carta a atención al cliente. Mandé una carta al defensor del cliente. Mandé una carta a la oficina regional del banco. O sea, me puse en internet y busqué a todo el mundo que tuviera una dirección postal, que tuviera alguna responsabilidad en el banco. Bueno, me llamó el defensor del cliente y me mandó una carta el defensor del cliente dándome la razón y todo. Me llamó el director de la oficina pidiéndonos disculpas y diciéndonos que no había problema, que por favor, que disculpáramos y qué tal. Se solucionó. No hubo que levantar la voz, no hubo que argumentar exageradamente, que ese es otro problema que tenemos los españoles. Nos ponemos a exagerar. Es que os voy a denunciar. Y claro, tú en el momento que te pones a quejarte diciendo y exagerándolo todo, es que me habéis provocado un daño, me habéis hundido y os voy a. Y unas amenazas increíbles. No, lo mejor es quejarte razonablemente. Dices: miren, ha pasado esto y ha pasado esto, esto y esto. Y creemos que no tenemos razón, bueno, que no tienen razón, que tal. Lo argumentas con calma y la gente suele ser más accesible a eso. Bueno, hace poco no, hace 2 o 3 años, íbamos en el tren con un grupo de chavales de mi iglesia y teníamos un billete colectivo. Y uno de los responsables, uno de los líderes del grupo, es un chico que es panameño y el color de su piel es más oscurito. Un tipo fantástico. Un tío que me cae bien, bien, bien, y es que es buena persona y lo queremos un montón. Y llegó el revisor de Renfe a mi amigo, al responsable este, le cobró el billete. No le trató muy bien, pero mi amigo, que es un tío educado, es un tío que tiene una empresa, tiene una startup, no discutió. Fue tranquilo y amable, pagó lo que le pidió el tipo. Pero cuando el tipo, el revisor, llega a mí y le digo, mire, es que tenemos un billete colectivo, esto, esto y lo otro, el tío dijo, ah, vale, no pasa nada. Y yo pensé, ¿ah, sí? O sea, a mí no me pones pegas, ¿por qué? Porque soy español. Y a este tío, que es panameño, te pones así, no pasa nada. Me fui a Renfe y puse una queja y me mandaron una carta de disculpas. La verdad es que en este caso no salí triunfante porque me hubiera gustado que esto hubiera trascendido más, pero no trascendió mucho. Bueno, tengo más historias, porque iba a contaros dos, pero es que se me ocurren varias. Esta no la voy a contar, voy a contar la última. La última está en que, mi esposa está siguiendo un tratamiento médico que prepara un laboratorio. Es un tratamiento de tipo alérgico, ¿no? Está viendo a una doctora alergóloga y le han prescrito un tratamiento cuya fórmula se la elabora un laboratorio. Un laboratorio que se llama ALK. ALK Abelló, creo que es. El nombre me suena porque cuando leí la biografía de Mario Conde, este tío creo que era socio, el Abelló creo que era socio de Mario Conde o algo así. O Mario Conde trabajó para estos o antes de entrar en la banca. Bueno, la cosa está en que el tratamiento es largo, el tratamiento es caro y el tratamiento pues tiene, según la prescripción del tratamiento, pues mi esposa tiene que pincharse con este tratamiento. Por cierto, Jane Wallerstein grabó un vídeo contando una historia muy interesante con el tratamiento que le está siguiendo, que debe ser el mismo. Bueno, pues la cosa está es que mi esposa habló con la farmacia pidiendo pues la vacuna que ya le tocaba el 23 de enero y bueno, han pasado 2 meses y unos cuantos días y el tratamiento y el laboratorio no la ha traído. Cuando mi esposa volvió a la farmacia a reclamarla, el laboratorio, pues, bueno, la farmacéutica, que es muy diligente, dijo, mira, ya he hablado con el laboratorio y nos han dicho que por lo menos van a tardar 2 meses más. Claro, eso le hace polvo el tratamiento a mi esposa y lo echa por la borda. Pero es que me meto en Google Maps y veo las reseñas que han escrito la gente de este laboratorio y encuentro comentarios de hace semanas de gente muy enfadada, pero muy enfadada, porque les está pasando exactamente lo mismo que a nosotros. Esto pasó el domingo pasado. Hoy es martes. Le dije a mi mujer, déjame que yo me ocupo. El domingo por la noche me puse a buscar todas las direcciones de correo electrónico que encontré del laboratorio. En todo el mundo. De personas que no tenían nada que ver, es decir, desde el representante comercial, el no sé qué de marketing, una vendedora. ¿Sabéis que en Google puedes hacer Google hacking, que no es ni más ni menos que refinar las búsquedas, pues escogiendo una sintaxis de tu búsqueda? Y en una hora saqué más de 35 direcciones de correo electrónico de toda Europa y de todo el mundo de este laboratorio. ¿Y qué hice? Pues quejarme, tranquilamente, pero quejarme. Mire, soy paciente, me están prescribiendo este tratamiento, el laboratorio de España se ha retrasado 2 meses Pero es que ahora el laboratorio nos dice que se va a volver a retrasar otros 2 meses. Con lo cual me han interrumpido un tratamiento muy largo en el que he invertido dinero que voy a perder y encima el tratamiento va a ser ineficaz por negligencia del laboratorio español. Le pido por favor que nos ayude porque esto nos está causando un daño. Eso fue el domingo por la noche. Hace nada, 3 días. También escribí correos a la sociedad médica a la que estoy afiliado. Varios correos. Bueno, claro, mi sociedad médica va a decir, es que no es problema mío, es problema del laboratorio, pero yo les dije, sabía que me iban a decir eso. Digo, pero el tratamiento lo ha prescrito uno de sus médicos. Y yo quiero que no vuelvan a prescribir tratamientos de ese laboratorio. Ya lo han hecho y les pido que me den una solución ustedes. Bueno, el lunes a las 7 de la mañana, que se ve que los guiris, un señor de Dinamarca me escribió pidiéndome disculpas y diciendo que se iba a ocupar de hacer llegar mi consulta. Bueno, gente de todo el mundo empezó a escribirme correos y lo último, es que la alergóloga, que, ojo, la señora no tiene culpa de nada, ni yo la he culpado en ningún momento, ¿eh? La alergóloga llama a mi esposa y le dice, oye, que me han llamado del laboratorio, por lo visto, que por vuestra queja, que tal, que esto y que lo otro. Y yo levanté mis dos bracitos y dije, hurra. Así que amigos, no hay nada como ser un pesado. Mira, yo cuando estuve trabajando en cierto operador, bueno, algunos que me conocéis ya sabéis dónde estuve, pues hubo un señor extranjero que tuvo un problema. Problemas que tiene uno con la telefonía móvil, ya sabéis. Este tipo, pues había tenido un problema y no se le había solucionado. ¿Sabéis qué hizo? Se puso a mandar emails, emails, emails, emails, a escribir en foros, emails, emails. Pero no es que mandara emails a la gente del operador en el que yo trabajaba. Mandó emails a la competencia. Y como a nivel directivo, pues todos estos directivos se conocen, el directivo, o sea, uno de los dos CEO del operador para el que yo trabajaba me dijo, mira, me han llamado de Orange y me han dicho, mira, por favor, atender a este tío. Atender a este tío, que es que nos está dando una. Y claro, y el tema decía, nosotros somos de Orange, que es que no es cliente nuestro, que lo atendáis. Y vaya que se lo atendieron. Y lo compensaron. Amigos, nada como ser pesado. Hombre, yo creo también en la buena educación. O sea, yo creo que hay que ser educado, correcto, amable. Porque si vas en plan sulfurado, esto es inadmisible, a la gente la predispones. Pero si vas tranquilo, yo me he dado cuenta, en algunas situaciones en las que me he quejado, normalmente al que tienes delante suele ser una persona que es un empleado que puede estar mejor o peor pagado. Y que además suele ser el felpudo donde mucha gente que no tiene ninguna educación se limpia los pies. Si la persona es medianamente normal, tú vas y le dices, mire, disculpe, yo sé que usted no tiene la culpa, pero quisiera pedirle por favor que me ayudara porque me ha ocurrido esto y de verdad no sé qué hacer ni a quién acudir. Me ha pasado esto, esto y esto. Esa técnica normalmente funciona mucho mejor en muchos casos. Ahora, si tú estás cabreado, cabreadísimo y lo que quieres es que tu queja se oiga en todos lados, amigo, la venganza conde de Montecristo. Eso sí, ser pesado es trabajoso, ¿eh? Esto no es, venga, voy a hacer ruido en redes sociales. No, no, no. Esto tienes que hacer un trabajo de investigación y estar R que R, R que R, R que R. Bueno, voy a contaros una última historia. Llevo 20 minutos. Podéis dejarlo cuando queráis, ¿eh? Cuando empezó el tema del ADSL y empezó Yastel, algunos, bueno, seguro que muchos os acordáis, pues Yastel tenía buenos precios de ADSL y yo dejé ya.com, que estaba muy contento. ¿Os acordáis de ya.com? Bueno, pues yo estaba en ya.com y me iba bastante bien con mi ADSL, que me daban un mega. Un mega, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Que tampoco era... Y me cambié a Yastel y fue un desastre total. Estuve 2 meses sin línea de teléfono. El ADSL se cortaba continuamente. Era un desastre. En esta ocasión, ser pesado no me sirvió de mucho. Porque como el teléfono de atención al cliente era gratuito, pues yo estuve llamando continuamente. Pero continuamente puedo decir que llamaba 30, 40 veces al día. Ya había gente que me decía, y además, por cierto, me dediqué a notar quién me atendía. Y había gente que me decía, pero oiga, oiga, usted ha llamado un montón de veces. Y digo, y voy a seguir llamando hasta que me hagan caso. Pues voy a abrirle una incidencia. Ya os acordáis del tema de las incidencias, ¿no? El tema de abrir una incidencia, que eso es como nada. Bueno, en esa época había mucho rollo porque Telefónica tenía la llave de la centralita y de alguna forma estos nuevos operadores estaban un poco vendidos a Telefónica, ¿no? Y aquello era un despropósito porque unos por otros pues nadie me ayudaron. Recuerdo en una ocasión, pues semanas después, que me atendió una chica que me dijo, oiga, es que usted llama muchas veces. Y yo le dije, me acuerdo el nombre de la chica, y yo le dije, no voy a decirlo, ¿no? Vamos a llamar Carmen. Le dije, sí, sí, Carmen, yo además hablé con usted. Y ella, no, a mí no me suena. Y digo, sí, sí, tal día, a tal hora hablé con usted. Se lo digo porque lo anoto todo. Y la chica, a ver, un momento. Sí, es verdad. Que la tipa pensaría, valiente tío, aburrido. Bueno, aquello no sirvió de nada. Aquello, eso de llamar, no sirvió para nada. Y hice una pequeña maldad. Una pequeña maldad que al final fue mano de santo. En vista de que no funcionaba, pues mandé un burofax. Me gasté mis, pues no sé cuántos fueron, mis 5 euritos en mandar un burofax con un membrete de un despacho de abogados inventado. Me lo inventé. O sea, está mal. ¿Eso es mentir? ¿Es engañar? Sí, es mentir y es engañar. Pero dentro de la escala de mentiras y engaños... asumí. Y entonces básicamente me inventé un membrete muy chulo, que me quedó muy muy chulo, de un falso despacho de abogados, diciendo somos los abogados del despacho de abogados tal, mi cliente, el señor Converso 72 de Vidas en Red, en la calle www.vidasenred.com, piso faccionrebelde.com, no voy a decir mis datos, claro. Pues le ha pasado esto, esto lleva tanto tiempo y por favor nos lo solucionen antes de que iniciemos acciones legales. Bueno, no es que fuera mano de santo. Al día siguiente, a las 9 de la mañana, mi esposa me llama y me dice, tenemos teléfono y tenemos internet. Al día siguiente. Y ahí yo aprendí otra cosa. Burofax. O sea, no os quejéis, no os pongáis tontos, no os pongáis violentos, no habráis una incidencia. Burofax. Así de sencillo. La gente a los burofax suele tenerle cierto respeto, porque además es un burofax que es una prueba legal en caso de un juicio o de una demanda, y yo creo que en este país nadie manda burofaxes. Como creo que en este país casi nadie va a la oficina a consumo. Yo una época tenía la oficina de consumo muy cerca de mi trabajo, ahora ya la han cambiado, pero hubo una época que yo puse varias quejas a consumo. Recuerdo que puse una queja a Simio, a varios, y una de las quejas, mi primera queja, que me acuerdo perfectamente, fue en un Foster Hollywood. Yo sé que el amigo Cabrera va bastante por ahí, antes de ir al cine, ahí nos pone en Instagram. Pues en un Foster Hollywood era la época de fumadores y no fumadores, ¿no? Pues en una zona de no fumadores había alguien fumando. Se lo dijimos a la camarera se puso muy, se puso en plan estúpido. De hecho, ¿ustedes han leído la ley? Pues no sé qué, no sé cuánto. Así en ese plan. Y yo pensé, vale, no pasa nada. Por favor, ¿me da la hoja de reclamaciones? No, porque no tiene razón. Y digo, a ver, no voy a discutir con usted. Deme la hoja de reclamaciones, por favor. Se negaron a dármela, que luego me dijeron a mí, dice, mira, si pasa eso puedes llamar a la policía local y ellos ya levantan un expediente sobre ese tema, porque tienen, están obligados a tener libro de reclamaciones. Yo eso no lo sabía. Cuando pedí la hoja de reclamaciones me dieron un folio y dije, no se preocupen. Me fui a Consumo, puse la queja y luego mandé un fax y mandé cartas a Foster Hollywood de España que no me respondieron ni mu, o sea, no dijeron nada. Pero los de Consumo, amigo, fue mano de santo. Me mandaron una primera carta diciendo, hemos recibido su queja, patatín, la vamos a pasar a Turismo, porque esto lo lleva a Turismo, Ministerio de no sé qué y Turismo. Y luego me mandaron una segunda carta diciendo, el día tal, un inspector visitó el local, se comprobó que no tenían libros de reclamaciones y se les ha abierto un expediente sancionador, bla, bla, bla, bla, bla. Y yo pensé, ser un pesado tiene sus frutos. Así que amigos, estas son las historias del abuelo Cebolleta. Gracias por escucharlas. Si te gustaron, pues puedes comentarlo. Mi Twitter es @converso72. Y si tienes alguna historia, pues tal, si quieres puedes mandarme un audio con tus historias de victoria sobre la ineptitud humana, que me parecen historias muy motivadoras. Pues amigos, eso es todo. Un saludo, salud y respeto. Hasta pronto.